nuestro. Sobeteo y bailoteo es lo que hay. Mai, si tú no haces nada, contigo quiero rozar sin parar. Y te voy a soltar con el tra, tra, guay. Toda la noche sin parar. En la disco con la música. Tu cuerpo quiero ver sudar. Mai, skibbidi bye, skibbidi bye. Tiempo, hagamos.